El deporte adaptado deja huella con Sanitas, gracias a un acuerdo con la Fundación también y la colaboración de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. La solidaridad de los clientes de Sanitas ha permitido que 10 vías verdes cuenten con 30 bicicletas adaptadas. Hablamos de handbike y triciclos para personas con movilidad reducida. Vamos a conocer un poquito mejor esta iniciativa con Beatriz López Gil, directora ejecutiva de clientes en Sanitas. La tenemos ya al otro lado del teléfono. Beatriz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Beatriz, en primer lugar, me gustaría saber qué quiere decir Huella Sanitas. Bien, Huella Sanitas es el nombre que le hemos dado a un proyecto pues que nos ilusionaba muchísimo, porque es un proyecto que va destinado fundamentalmente a fomentar pues el deporte inclusivo, el deporte para sin barreras, para todas las personas. Es un proyecto que lanzamos con este nombre y que se lo presentamos a nuestros clientes, a cerca de 300.000 clientes de Sanitas, que recibieron esta iniciativa a través de un crisma que mandamos en Navidad, donde les explicábamos en qué consistía el proyecto. Uh-huh. Ya les contábamos lo importante que era su colaboración. Tan solo les pedíamos que con un clic de ratón apoyaran la iniciativa y a través de un site, de un microsite específico que creamos para contarles el proyecto, pues por qué el deporte adaptado, qué significa o cómo son las bicicletas adaptadas que necesitan las personas con movilidad reducida, por qué en las vías verdes, que son los lugares donde vamos a donar las bicicletas para el disfrute y uso de estas personas con movilidad reducida, pues un proyecto ilusionante que comunicamos a nuestros clientes y que, bueno, con su generosidad y su colaboración, pues hoy es una realidad, porque hoy efectivamente pues hemos podido donar 30 bicicletas adaptadas para distribuirlas a través de la Fundación también a 10 vías verdes repartidas por toda la geografía nacional. Por lo tanto, ese es el objetivo principal de esta iniciativa, ¿no? Sí, queríamos dejar huellas, queríamos, Sanitas apuesta por dejar huella y por obviamente pues llevar el deporte sin barreras, sin limitaciones para todas las personas, que no sea la discapacidad, no sea ninguna barrera, ningún límite para practicar el deporte. Y para que estas personas puedan practicar el ciclismo en plena naturaleza, como decía. Eso es, en plena naturaleza. Elegimos en el proyecto, por supuesto, la Fundación también, porque es una organización pues que precisamente ayuda a las personas con discapacidad a la práctica del deporte, les ofrece una serie de ofertas de ocio para que las personas con discapacidad pues puedan disfrutar de otras actividades que les ayuden, ¿no?, en su día a día. Ellos son unos grandes colaboradores en el proyecto porque nos ayudan a que esas bicicletas puedan estar hoy en las vías verdes. ¿Y por qué elegimos las vías verdes? Uh-huh. Elegimos las vías verdes porque tienen varias ventajas. La primera de ellas es porque tenemos la suerte de contar con cerca de 80 vías verdes repartidas por toda la geografía española y porque garantizan la accesibilidad y la universalidad de usuarios sin limitaciones de edad o capacidad física. Aprovechan las vías ferroviarias de los antiguos ferrocarriles. Uh-huh. y esto hace que sean muy accesibles. La Vía Verde de Tajuña es la primera en recibir esas... Sí. En este caso esas handbike y también triciclos, ¿verdad? Eso es. La Vía Verde del Tajuña, concretamente en la localidad madrileña de Ambite, uh-huh, es donde está la antigua estación de ferrocarril y ahí es donde actualmente residen tres bicicletas adaptadas. Dos handbikes, que son bicicletas de tracción manual, específicamente uh-huh, diseñadas para lesionados medulares o personas con graves problemas de movilidad. Y también actualmente en esta localidad hay un triciclo especial que está recomendado sobre todo para niños o jóvenes con parálisis cerebral. Actualmente estas tres bicicletas están para uso y disfrute de todas aquellas personas con movilidad reducida que quieran disfrutar con sus familiares y sus amigos de un paseo en bici, que según ellos nos cuentan es muy distinto a pasear en su silla de ruedas, ¿no? Entonces, hoy ya es una realidad. En esta vía verde preciosa del Tajuña, el disfrute de sin barreras para cualquier persona que quiera hacerlo. Hay que destacar que a lo largo de los meses de mayo y junio le seguirán el resto de vías, ¿no es así? Eso es. Durante los próximos 2 meses haremos la donación y entrega a través de la Fundación también, del resto de bicicletas. Concretamente, pues la recibirá la Senda del Oso, la Vía Verde Senda del Oso en Asturias, la Ciana en León, Plaza Ola en Navarra, Terra Alta en Tarragona, Ojos Negros en Castellón, la Vía Verde del Noroeste que está en Murcia, la del Aceite en Jaén, la Sierra en Cádiz y la Jara en Toledo, que también está muy cerquita de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues con esto habremos completado pues este gran proyecto ilusionante y esta iniciativa, ¿no? En todas y cada una de las vías verdes donde se van a donar las 3 bicicletas, habrá una placa conmemorativa con el nombre de todos y cada uno de nuestros clientes, cerca de 10.000 clientes que con su clic apoyaron el proyecto, y sus nombres aparecerán reflejados como se merece en estas vías verdes. Ya decíamos que esto, bueno, pues se hace también con el, por supuesto, apoyo del Grupo Sanitas. Háblenos un poco del Grupo Sanitas, ¿por qué este grupo se involucra en este tipo de iniciativas? Bueno, la verdad es que Sanitas, este no es más que uno de los sinfines de proyectos que Sanitas como grupo y la Fundación Sanitas en particular tiene por objetivo pues un proyecto muy muy importante de fomentar el deporte inclusivo. Uh-huh. Por muchas razones, pues porque también como compañía sanitaria que somos nos gusta promover los hábitos de vida saludables y una máxima en el grupo, en la compañía, es pues sin límites, sin barreras y igualdad para todos. Por ello, pues continuará la compañía pues abordando, desarrollando, fomentando y lanzando este tipo de iniciativas para fomentar el deporte adaptado, sin barreras. Muy bien, la Vía Verde de Tajuña, que ya ha hecho realidad ese sueño, y esperemos que durante los próximos meses las otras vías, bueno, pues puedan obtener, en este caso, esas bicicletas adaptadas. Beatriz López Gil, gracias por acompañarnos y ampliarnos esta información que tiene que ver, en definitiva, con el deporte adaptado. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias a vosotros por la invitación. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.